agonía condenada y un clate de bala franca dispara. También estas peces que exploraba en la gran chinga Alemania. Peces con tabales, gambra, talla religiosa de rencor y de rabia. O amplorales, peces para alemanes, desolades, las carres de Cisjordania. Resistiré, fan de verte el matí. Resistiré. Seguirem sin comprar tisora que talla. Torna a amanecer, no regala Israel y a bombardear.